menos los sueldos una mierda. Cada vez estamos más jodidos, recortes y para ellos fiesta. Si no son los impuestos o el paro, será cuando protestas. Porque pedirles pan y derechos parece ser que les molesta. Y yo solo quiero vivir tranquilo, poder decir lo que siento ahora mismo. Ya está, puedes opinar, pero no censurar. La palabra es algo que no se puede borrar. ¡Score! Si quieres ir directo a la cárcel, no tienes más que teclear. Cagarte en alguien en su puta madre, porque no para de robar. Y si piensas diferente, si quieres ver algo cambiar, no podrás expresarte libremente. Vuelta a la clandestinidad. No, no me amordaces o me trates de callar. Solo conseguirás que tenga más rabia y ganas de gritar. Que yo solo quiero vivir tranquilo, poder decir lo que siento ahora mismo. Ya está, puedes opinar, pero no censurar. La palabra es algo que no se puede callar. No, no me vendas falsa seguridad. Miedo enlatado junto a una estupenda publicidad. Para así poder impunemente y rápido legislar. Un texto que mitigue los efectos de vuestro desastre al gobernar. Manifestación, prohibición, todo bajo control. Cada día tenéis más atados en corto los aspectos del Estado español. Con un pueblo amordazado y con temor es más fácil gobernar. Salisteis en la tele con el Jesuit Charlie simplemente por aparentar. Por eso yo solo quiero vivir tranquilo, poder decir lo que siento ahora mismo. Ya está, puedes opinar, pero no censurar. La palabra es algo que no se puede parar. Hey, yo solo quiero vivir tranquilo, poder decir lo que siento ahora mismo. Ya está, puedes opinar, pero no censurar. La palabra es algo que no se puede evitar.